Acción FEM Temuco las invita al segundo taller de autodefensa feminista para que aprendamos técnicas de defensa personal. Como organización, les invitamos a conquistar nuestro derecho a transitar libres y sin miedo. ¿Cuándo? Todos los sábados a las 11:30 horas. ¿Dónde? En la sede Dreves, San Guillermo 355. Contra toda la violencia machista, autodefensa feminista. Femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda, la policía participa en la foto.